Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Hola, muy buenas. Estoy ahora mismo aquí solo y os voy a hacer la presentación de un podcast que grabamos, según tengo aquí la fecha, en febrero parece ser, y que no hemos podido hasta ahora publicar porque supone que íbamos a hacer, Oscar y yo, una segunda parte que se refería a un libro de JJ Benítez. Y que como no hemos podido, bueno, yo ya sabéis que si me seguís habitualmente, si no seguís habitualmente, ya sabéis que a mí los libros estos de misterio me gustan más bien poco. Y Oscar no ha podido y no ha tenido tiempo. Entonces, como tenemos esto, estamos ahora en mayo, lo tenemos desde hace 3 meses, y no era cuestión de tenerlo aquí indefinidamente porque no sé cuándo vamos a poder... hablar sobre este libro, si es que vamos a poder realmente, pues quería subir este podcast, la primera parte, porque el podcast habla de sobre, lo vais a ver, sobre humo y sobre extraterrestres y tal, y constaba de 2 partes, en la primera, que es la que vais a escuchar, está Víctor, Nacho, Oscar y yo hablando sobre el caso humo, y luego la segunda parte iba a tratar sobre un libro de JJ Benítez, que habla precisamente también sobre humo, pero bueno, yo no me lo he leído, no tengo ganas, y Oscar, que es el que tiene más tragaderas de los dos, pues no ha podido, por temas de trabajo y demás, él no ha podido. Con respecto a el futuro de este podcast, bueno, como algunos me habéis preguntado, a los que me habéis mandado emails, os he contestado, también por email. Por cierto, tengo aquí un email aquí de Jordi que nos ha recomendado un libro que se llama Pop Control, que me mandó en su día un par de escaneos porque hablaba en esa parte que me ha escaneado sobre Orwell y Huxley y hacía una comparación. Muchas gracias, Jordi, que no te había dicho nada. La verdad es que últimamente estoy bastante pasota con el tema este. De contestar y tal. Ruego me perdonéis, no es por nada, sino porque, bueno, últimamente, como podéis ver, publicamos menos y digamos que está perdiendo fuerza, estamos perdiendo motivación, yo por lo menos. Y retomando el tema entonces del futuro del podcast, bueno, pues que sepáis que un par de ellos tenemos apalabrados, quizá la próxima semana. Quizá mientras estéis escuchando esto ya lo hayamos grabado. Vamos a intentar grabar uno, Víctor, Nacho y yo. Y luego otro, a ver si puedo quedar con Oscar, porque ese podcast habla sobre un personaje del estilo de Mundo Desconocido que sé que os gusta. No JL de Mundo Desconocido, ni su amigo el Campos este. Pero es de ese palo. De ese palo friki, paranoia, en fin, con reptilianos y illuminatis y toda esa gente, y que hay que hacer un podcast. O sea, puede que en junio o en julio, no sé, dentro de X meses terminemos el podcast y ya no grabemos más, pero por Dios, yo tengo que grabar un podcast de ese tío antes de que esto muera. Luego, pues ya veremos. La verdad es que se junta de todo. Las ganas, el ánimo general de ya no solo de nosotros, sino del país, digamos. Tampoco ayuda mucho. Yo la verdad es que no pienso mucho ya en el podcast. Pienso en, bueno, pues en lo que piensa todo el mundo, ¿no? En sus problemas y tal. Y no me acuerdo nunca de preparar temas. Porque antes le echábamos horas antes de grabar. Yo por lo menos me leía libros y demás. Me documentaba más. Ahora ya apenas miro nada. En este que vamos a grabar en breve, Víctor, Nacho y yo, en ese sí estoy mirando alguna cosilla, pero no, vamos, le noto que no está con las mismas ganas. Ya veremos en qué queda esto del podcast. Pero bueno, un par de programas, como digo, por lo menos vais a tener. Supongo, espero, no prometo nada, pero creo que sí. Bien, creo que no me queda así nada más que decir. Así que bueno, os voy a dejar con esa grabación que hicimos hace ya 3 meses. Y nada, que lo disfrutéis. Saludos, habitantes del planeta X. Y no me refiero por la X a planeta porno, pero es que va a venir hoy un poco a cuento de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de habitantes de un planeta también. Y no es el del planeta Tierra. Bueno, para ello, pues contamos con Óscar, por supuesto, que está en su casita. Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Porque efectivamente hoy no estamos juntos. Está hoy Nacho también. Buenas. Buenas, sí, efectivamente. Hoy pudo... Por cierto, Nacho, que... Bien. Bueno, ahora te cuento. Voy a presentar también a Víctor. Víctor, buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, ha vuelto el Caballero Luna aquí. Se le llama y aquí está. Un señor de rubí. Un señor de rubí y además el Caballero Luna, ¿no? Venga, ahora el reserva. Caballero Luna. No, es que el que ha vuelto es Nacho, que también hacía claro. Bueno, un programa realmente. Es que ayer vimos la de Oscar y yo, fuimos a ver la de Django. Sí. ¿Y qué? ¿Qué? Y aparece ahí el DiCaprio y digo, hostia, mira, un nepotista. Era como un nepotista, ¿eh? ¿A que sí? Lo que pasa es que en vez de braceros andaluces, como tiene un Nacho... Un poco tenía, degenerado ya, ¿eh? Tenía niggers, ¿no? Tenía niggers, pero vamos. Más qué o menos. Bueno. En fin. Pues bueno, pues vamos hoy a hablar de fenómeno humo, UMMO, que yo pensé que lo conocía más gente y me estoy dando cuenta que lo conozco yo y me parece que Víctor, tú también sabías de qué hablaba, ¿no? Sí, ya había, más o menos había leído ya cosillas sobre el tema, ¿no? Pero sí, pero es una de esas cosas que bueno, pero es que es de una época muy en concreto de este país, entonces... la cosa ya como se fue diluyendo ya hace 15 años o algo así, pues ya la gente ya ni... Los más jóvenes ni se acuerdan, probablemente, ¿no? De la cosa esta. Bueno, es que realmente nosotros no habíamos nacido todavía. Yo pensé que pensé que Nacho a lo mejor sí sabía de qué iba. No, no quiero llamarte tampoco viejo, pero como eres... No, más... yo es que... Pero te lo he llamado directamente. Sí, sí, bueno, ya demasiado tarde, no puedo volver atrás en el tiempo. Creo. Desconocía este, pero está muy divertido. Yo también, sí. yo no lo conocía tampoco, ¿eh? Hasta que Víctor nos mandó esa información y tal. Ni idea tampoco. Y estas cosas te llevan, ¿no? Eres un investigador del misterio total. Sí, ya, a mí me gusta esto, pero la verdad que no. Ni idea, pues yo por el Jiménez del Oso. Hombre, claro. Esa señora ahí que salía en la... donde era en la Telecinco, ¿no? Que tenía el programa aquel, ¿no? Salía ahí con sus... Con la biblioteca aquella... Sí, la biblioteca del doctor Jiménez del Oso. Sí, sí, que era una cosa, vamos, que parecía de la llamada de Chulu, ¿eh? Sí, sí, parecía que estaba en Miskatonic. No, pues, joder, sí que siempre se repiten los mismos casos, macho. De humo ya oí yo hablar de pequeño, porque yo de pequeño lo gozaba con estas cosas, ¿sabes? Tenía ahí libros, todavía los tengo por ahí. Es más, tengo un libro que debe estar por ahí, maldita sea, me olvidé de él, porque yo también tengo una biblioteca tipo Miskatonic, eso lo sabe Óscar, ya la ha visto. Sí, sí, sí, cierto. Que debe estar todavía por ahí, que era Cuando los ovnis aterrizan, o algo así. ¿No será uno de estos de Otros Mundos? Aquellos que eran como no, una encuadernación así, vale. No, no era de una colección especial. Vale. Me gasté mi pasta en él, o sea, lo compré voluntariamente cuando tenía 12 o 13 años y yo lo flipaba, era mierda. Era así. Bueno, anda, pues ya que Víctor y yo somos los únicos que sabemos de esto, esto nos convierte en unos maestros del saber de cosas que no valen para nada, qué bien. No sí, sé si... increíbles, y de hecho lo demostré. Yo creo que tengo varios podcasts al mes que lo atestiguan, o sea, que solo sé cosas que no sirven para nada. Haz un poco de spam, hombre, haz un poco de spam. Luego lo hago cuando nos vayamos. Vale, vale. Ahora vamos a hablar de lo que importa, Nacho, que son los sumitas y cómo están ahí controlándonos a todos y con su avanzadísima tecnología nos envían cartas y llamadas telefónicas. Avanzadísima tecnología. Bueno, pues si queréis hacemos una cosa antes de empezar ya de lleno con el tema. Leemos que tenemos este mes tenemos un email. Toma. Sí, pero espera un momento. Sí. A decir que esta vez vamos a dividir el programa en dos. Digamos. Ah, vale, bien, sí. Porque es, ahora nosotros cuatro hacemos una tertulia tipo, pues como puedes ver una en la tele ahora media tarde, ¿no? De estas. A lo mejor te sale ahí Coto Matamoros o Rafa lo que Mora, ese estilo. Decimos la mitad de tonterías y cobramos la bueno, no cobramos. No cobramos. Y luego otra parte que estaremos Óscar y yo, que comentaremos un libro que es se ha leído Óscar, que es muy grande, de JJ Benítez, pero esta vez el bueno. El sí, bueno, sí. Es un decir. Que todo el, mundo sí, el famoso. Eso. Tamara la buena y Tamara la mala, ¿no? O sea, es un poco como eso, ¿no? Algo así. Y ahora que dijiste, Nacho, lo de que cobramos menos, el otro día en Facebook un amigo puso una foto de nuestro querido Rafa Mora. Ah, sí. Y ponía, hay gente que cobra la mitad por adelantado y este cobra el doble por retrasado. Bueno, pues... Es buena, ¿eh? Es buena. Sí, sí. No, el doble por retrasado, sí. Eso, por retrasado. A mí es que no, yo, no. ¿Verdad? Rafa Mora. ¿De dónde es Rafa Mora? Pues de humo, a lo mejor, porque es alto, ojos azules... De Mordor. También. Es valenciano, como todo lo bueno últimamente. Joder, qué asco, por favor. Sí. Bueno, pues si queréis comentamos un poco el tema. He de deciros una cosa. Habré leído de este tema mogollón y he escuchado podcasts y documentales y tal. Todavía no me entero muy bien. No, sí. Es que es complicado porque hay como diferentes fases, ¿no? De implantación un poco de lo que es el timo este a gran escala, ¿no? Pero claro, es una cosa que se va de las manos totalmente, o sea, porque... No tenían un director de comunicación aquí, esto, sí. No, para nada. Iban un poco a salto de mata los pobres. Sí. Le faltaba un gabinete de prensa. Claro, es que los gabinetes de prensa son fundamentales. Y un plan de negocio, es que vamos a ver. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta. Por, hombre, por, yo, las, pues, por las tertulias, sí, ¿no? de la ballena alegre, que parece... Hombre, un nombre, yo creo que sí. Víctor, no me digas que no parece un nombre de taberna de juego de rol, de partida de rol. Eso y de camping, de la Costa Brava. ¿Sabes? Tipo la ballena alegre, ¿no? La tortuga risueña, ¿no? En plan... Sí, sí. La ostra... ¿Cómo era? La ostra azul. Azul. No, eso es otro rollo. Eso es otro rollo. Bueno, y... No, digamos, yo creo que para presentarlo antes que nada, o sea, bueno, lo de las reuniones que decíamos, los contactos con carta y teléfono y demás, yo creo que antes que nada, a nivel de conclusión, para explicarle a la gente qué es humo, yo creo... que debería ser que humo, yo creo, es el primer gran meme español. O sea, el primer gran momento en que se crea un meme, o sea, una idea, es, pues, podríamos decir que es el hola que hace, ¿no? Pero de hola que hace. ¿No? Sí. ¿Salía los ni ese con la H así? Hola que hace. Sí, ¿no? Hola que hace, ¿no? Era hola que hace. Un poco más, es un poquito más complejo que el hola que hace, ¿no? A nivel de meme. Pero es que es eso, es una idea, son una serie de ideas que se van formulando y que se van extendiendo y que al final llegan hasta un montón de puntos en el mundo. O sea, realmente es una cosa que yo diría es producto 100% español. No sé si deberíamos estar orgullosos de ello o no, pero es no, la creación de un timo de la cultura pop, o sea, a nivel global. Y lo hemos creado nosotros, ¿eh? Ojo. Algo bien. Y sin internet. Oh, vaya, ya te digo. Pues eso, es el lo primer que tiene gran... mérito de verdad. El primer gran meme español, así que Rubén, te doy paso, di lo que... Lo bueno, que espera, que primero Oscar leerá el email. Ah, sí, venga, va. Totalmente vital. Venga, pues lo leemos y empezamos ya con él. Nada, es que teníamos aquí un email que nos había mandado David Vera, nos lo mandó ya a finales del año pasado y no lo habíamos contestado, pues aprovechamos hoy este podcast y lo leemos y le damos ya las gracias. Nos dice así... Hola amigos de Decadencia Occidental, me llamo David y hace tiempo os escribí para felicitaros por el programa y ahora quiero aprovechar esta oportunidad y volver a daros la enhorabuena. Me gustan mucho los temas que habéis ido eligiendo y este último, dedicado a los juegos y consolas de 16 bits, me ha encantado. Así que os quería dar ánimos a todos los integrantes del podcast, así como a los invitados, eso va por usted también, Víctor, bueno, para que sigáis grabando más programas y haceros saber que aquí tenéis a alguien dispuesto a escucharlos. Enhorabuena. Pues nada, muchas gracias, David, por seguirnos y esperemos que te siga gustando lo que hacemos. He de decir que el podcast de 16 bits este, yo que estuve ahí grabándolo, lo habré escuchado como 8 o 9 veces. Joder. Sí, esto es una autofelación total. Bueno, pues ya, si quieres, ya nos vamos preparando ya el de la PlayStation 1, si quieres, el de 32 bits. Para hacer ahí... Bueno, veremos. Hay que hacer un planning aquí. Claro. tan quinquenal. Bueno, a ver. Eso es, los soviéticos. A los soviéticos. Dando pistas de futuro de temas. Pues venga, o Rubén o Víctor, que soy. No, los Rubén, suéltate. O sea, un pequeño resumen de cómo llega esto aquí y un poco así, luego ya nos metemos en faena. Yo tengo unas notas aquí en mi cuaderno de bitácora, voy a decir un poco. Vamos a ver. Dale. Unos legajos, tienes unos legajos. Sí, unos legajos como el amigo Juanje y todo esto. Inquietante, ¿verdad, Carmen? Bueno. Ese lo dejo ahí para el que lo entienda. Bueno, pero yo tengo aquí, claro, yo empecé desde el principio, ¿no? Que se dice que es un pleonasmo esto, pero se supone que los habitantes de Humo, que es un planeta que está en Wolf 424, en esa estrella, es un planeta que está en esa estrella, me parece que es 10 años luz. 14,4. 14,4, mira. Wolf 424, que tiene nombre de grupo de tecno alemán, lo dejo ahí. Sí. Probablemente, o sea, ahí queda eso, ¿vale? O sea, bueno, ya eso y son, sí. Sí, la distancia depende de la fuente de la que bebas. Exacto. Exacto. O 14,4 o 14.000 no sé cuántos. O incluso he leído, también creo que en la información que nos mandaba Víctor, 16 con algo, creo recordar que ponía 16 con 4 años luz o algo así. O sea que... No está muy claro el tema. Pero ¿dónde bueno, está que... Wolf? No sé. Bueno, muy lejos. Dependerá muy lejos. Del perihelio. Ahí queda. Bueno, no sé ni qué he dicho, pero qué bien quedo. Bueno, pasaba, con las cartas también pasaba lo mismo, ¿eh? Así que, bueno. Sí. Bueno, pues se supone que llegan en 1950, o por lo menos es lo que he leído yo por ahí. Sí. También igual varía el año, pero vamos, por ahí. Los marcianos estos, después no, de haber captado... marcianos, son humitas. Bueno, humitas, vale. Pero bueno, se suele decir marcianos. Bueno, después de haber captado la señal de un buque noruego en 1934, se ve que salió... así a la fuera de la atmósfera la señal y la captaron y entonces vinieron, aterrizan en Francia, aprenden francés en un plis-pas, que vamos a ver, aquí varían las cosas, varían las fuentes, la información. Yo he escuchado en un podcast que a partir de una hoja de un periódico, no sé qué periódico, cierto, sí, yo eso es lo que he oído también en el podcast ese que me... sí. Y yo es verdad. Bueno, pues a partir de ahí van y aprenden francés, con dos cojones. Oh, bueno. Como John Travolta, en Fenómenon. Sí, pero vamos a ver. Tú imagínate que leen La Razón. Imagínate, una página. ¡Dios mío, no! Se vuelve. ¡Peor aún, la Gaceta! Se vuelven de ultraderecha, spam, en un momento, ¿no? No, se vuelven a su país, a su planeta, qué coño. También. En fin. Sí, porque aparte. Ahora que habéis dicho lo de ultraderechas, esto, gente, bueno, luego manda una serie de cartas, se pone en contacto con unos investigadores que estaban en unas, que hacían tertulias en la Ballena Azul, que es un... Ballena Alegre, que es el sótano de la de esto, de la... Joder, ya me acordaré, de un café muy importante ahí de Madrid. Café León, sí, que está en la zona de la Puerta de Alcalá, cerca. Habían empezado en el Café Gijón, pero ya luego les dio palo, se ve, y se fue al Café León. Dato, es que ahí abajo se creó la Falange, en ese sótano. O sea, cuidadito, ¿eh? Aparentemente inconexos. Pero, como diría JL, es extraño que la Falange y de esto, ¿no? O sea, todo cuadra. Todo sí. Joder, ¿cómo se llama el bar? Y eso que tengo yo un libro que de la historia de la Falange, que me lo leí, que también venía eso, en el bar, en el sitio donde se fundó la Falange, hicieron el himno, se supone. Ahí. Pues no me acuerdo. Bueno, eso es la Ballena Alegre, que la Ballena Azul, mezcla Ballena Alegre con la Ostra Azul. Bueno, en fin, estoy yo todavía con... Hombre, no es lo mismo. Bueno. Aunque molaría, piénsalo por un momento, que la Falange se hubiera fundado en la Ostra Azul. Hubiera sido todo muy diferente. Posiblemente no. Bueno. No, bueno, ¿y cómo llegan a contactar con gente española? Bueno, pues es que de Francia se van a Albacete. Y aquí. Bueno, oye, si quieres pasar de incógnito, mejor que en los años 60, porque esto ya es en los años 60, me parece que en el 66 o algo así. Si quieres pasar de incógnito, como la mancha en ningún lado, te lo digo yo. Y luego estuvieron viviendo en la casa de una marquesa o algo así. Sí, una tipa que había sido la... Aquí está, tengo los datos por aquí, que era lo de una marquesa que había sido una especie de Mata Hari, digamos, ¿no? Una espía. Y que se suponía que había metido a dos... Como a dos... joder, ya me acordé. Dos científicos como en plan alemanes, arios, ¿no? En la casa, que se le había muerto la hija y luego la tía le había arrancado la lengua y los ojos y los tenían formol y movidas así, ¿no? Y la mano, ¿no? También, que el caso de la mano cortada, ¿eh? Aunque bueno, luego se dice que al estilo de DC Comics, esta historia, digamos, la incorporaron en continuidad a Umita, ¿no? Cuando luego empezaron con lo de las cartas, pues al estilo DC, ¿no? Ah, esto ha pasado antes, pues lo metemos en la historia, ¿no? Ah, tiene un retcon ahí, así, total. Un retcon ahí de los buenos, ¿no? Bueno, y, o sea, que esto es leyenda negra española, o sea, esto técnicamente sí pasó, pero claro, o sea, lo relacionan ya con los extraterrestres, pues. Claro. Que no, ¿por qué no, no? O sea... Y luego meten ahí al Jarabo y ya está. No, el Jarabo no sale, pero podría. Podría. Y efectivamente has dicho que son arios alemanes, porque es que de aquella y hasta hace relativamente poco, los extraterrestres todos tenían forma aria. No sé si os dais cuenta. Claro. Cada vez que entrevistaban a un trastornado, decía, no, bueno, sí, medía 2 metros y pico, eran rubios, sí. Otros azules, tal... Sí, y luego me cogieron a mí para procrear con una tipa de la hostia, ¿sabes? Hombre, claro. No, te van a hacer que procrees con, yo qué sé, con Florinda Chico, ¿no? Obviamente. No, con una buenorra ahí, en plan... Claro. Claro. El caso que ves al tío ahí en plan agropecuario, con la boina calada... Digo, en fin, menudo ADN vas a donar tú. Pero bueno, luego ya más adelante... porque esto va por modas, ¿no? Luego más adelante ya fue el extraterrestre este que conocemos ahora, bajo, cabezón, ojos grandes. Sí. Pero esto es de ahora, esto es... Seguramente lo puso de moda a lo mejor Marvel con los contempladores, esos, ¿cómo se llaman? Los observadores, ¿cómo se llaman esos? Sí, los vigilantes, Watu eso. Y los vigilantes, que son los cabezones, sí. Mm. Bueno, más o menos se supone que el rollo del cabezón ya viene un poquito de cuando Roswell... Lo que pasa es que aquí lo adoptamos, o sea, aquí adoptamos nuestro, o sea, humo es netamente de aquí, o sea, en el sentido de que, claro, o sea, para nosotros, ya que vengan, como obviamente para López Vázquez, que vengan unos suecos, unas suecas, ya nos parecen, o sea, de otro planeta, ¿no? Podía ser eso. Claro, es que ese es el tema. Entonces, yo, la conexión López Vázquez-humo, yo la contemplo todavía. Yo, pero, ¿no? Es que tú, es que si lees libros de la época, tío, todos serán así. Claro. Todos eran así. Bueno, menos uno que leí yo una vez también, del que iban unos extraterrestres, fueron al huerto de un tío, porque claro, siempre no se van a las, no sé, a las Ramblas o a la Puerta del Sol. A la Gran Vía sábado a las 6 de la tarde, ¿sabes? No. Se van a la puerta de uno ahí, en plan. Es como lo de. A San Antonio de Valderas, pone por aquí. No, es que. Claro, es que no, pero es que es como lo de que se dice, ¿no? Siempre se le aparece la Virgen a los pastores. Y efectivamente, siempre se le aparece a los pastores. Normalmente, además, analfabetos. Bueno, pues esto es un poco eso. Y bueno, decía... Inquietante. Pues, sí, sobrecogedor. Inquietante. bueno, pues una vez, uno que había entrevistado el Jiménez del Oso, bueno, pues fue un platillo volante, se puso ahí... Al huerto recogieron patatas o no sé qué. Y decía que tenían como antenas. Eso sí, tenían antenas. Vale. Como las pelis de ciencia ficción de los años 50. Sí, sí. Pero quitando esos, normalmente eran arios y tal. Claro, esto es a partir de... O sea, bueno, yo creo que las primeras ideas ya de lo que son los... Humitas técnicamente, pues vienen ya del tipo este, ¿no? Del líder, el tío que daba las conferencias en la Ballena Alegre, sobre todo el que hablaba más, que era Fernando Sesma, que era este tipo. Exacto. Pues bueno, el aficionado al misterio, ¿no? Un aficionado al misterio de, pues imagínate, de finales de los 50, principios de los 60, y que decían que era un señor que se ve que se lo. O sea, se la colaban doblada a todo el mundo, ¿eh? O sea, que. Lo vivía, vamos, el tío lo vivía. Lo vivía absolutamente, por lo que dicen, ¿no? Y que, bueno, pues que había tenido varios contactos con seres extraterrestres, se suponía que había... Y que se suponía que había un tal Saliano, ¿no? Que era el que le daba primero los datos y luego a partir de ahí, pues el tema humo... Se suele decir eso, que el tema humo es a partir de... O sea, ya se empieza a fraguar cositas ya con todo el tema este de los 60, las tertulias de ufología que hacen en el sótano y demás, que según dicen hay de todo, que había polis, había gente infiltrada, había piraos, había gente que se lo creía, había lo típico, ¿no? Sí. Había uno de la embajada de Estados Unidos, o sea, que bueno, lo típico, que había gente de todo, sí, sí, de todos lados, en plan de... Y tenía pinta de que al menos yo he oído una de esas... de las declamaciones del SESMA este en el sótano, y ves que, hostia, que probablemente un tanto por ciento bastante alto de la gente que iba a cachondearse de él, ¿eh? O sea... No me digas eso. No, que... Hombre, sí, sería un poco como... Yo, no, te lo digo porque en el podcast que pone el Espacio en Blanco, vamos, al SESMA lo pintan como el padre fundador de la ufología, del grupo de ufología madrileño, que era un tío súper culto, y que, claro, lo de humo tiene más visos de ser real porque no... Digamos que esas cartas no se las mandan a un analfabeto, sino que se las mandan a un tío ilustrado, a un tío... A ver, una cosa, un tío que haya estudiado no quiere decir que esté bien de la cabeza. No, porque ya te digo, claro. Que lo ponen como un tío bastante válido y tal. Pero, en fin. Bueno, sí, recordar a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba ese de los reptilianos? Conrado Salascar, ¿no? ¿Qué dice ser físico? A ver si es verdad. Ese tío es un titán, tío. O sea, no puede, es muy grande, tío. Ojalá lástima que el SESMA no hablara como él. Hablaba más normal. Dice que es físico, y puedo creérmelo o no, porque yo estuve en física 2 años y había también cada trastornado de puta madre. Pero, ¿sabes? Eran los menos también, os digo. No es como Big Bang Theory ni pijadas así. Entonces, puedo ser, no sé. Bueno, al tío este las cartas, le mandaba unas cartas, un tal Day98, ¿no es así? Sí, sí. Que era uno de los summitas. Sí, hijo de Day97, que claro. Claro, Karel, hijo de Llorel. y vamos a ver, resultaba que le mandaba las cartas, una cosa que no entiendo, le mandaba las cartas, por supuesto, mecanografiadas de aquella, pero resulta que aparecen los summitas estos, tenían las manos, los dedos, que no... Sí, eso es muy, muy bueno. No estaban preparados como para... No, porque tenían como sentidos en los dedos, ¿no? Tenían, o sea, 5 terminaciones nerviosas en las yemas de los dedos, con lo cual escribir a máquina les producía un dolor insufrible. Vale. Entonces necesitaban un intermediario humano que les mecanografiara las cartas. Eso vale, era. Vale. A todo esto también se supone que son telépatas. O sea, con lo que, a ver, el paso intermedio nos lo podríamos haber ahorrado. Pero bueno, imagino es que eso solo lo hacían entre ellos. Ah, vale. Es que como Aznar, ¿no? Que solo habla catalán en la intimidad, ¿no? Yo solo uso la telepatía en la intimidad de mi hogar. Exacto. O el hombre invisible que solo era invisible cuando nadie le veía. Pues lo mismo. Mystery Men, sí. Qué gran película. Gran película, sí, señor. Bueno, pues... Y bueno, ahí en esas cartas explica un poco de todo, se supone, yo es que he leído alguna, pero hace muchos años y me parece un coñazo, explicaba un poco cómo funcionaban los viajes, los interestelares y estas cosas, ¿no? Son un puto coñazo realmente, o sea, que había alguna, por aquí tengo algún extracto y algo así, y son terribles, o sea, además le meten ahí como un rollo de ir poniendo como terminología de su lenguaje y demás, son un puto coñazo. O sea, en plan de, mira, aquí, antes de describir los tipos de pensamientos que tenemos cuando viajamos en una oahuela, huehua, oem, un recipiente lenticular para desplazamientos intergalácticos, es mejor que tengáis una idea más precisa de nuestro concepto de espacio. Y yo, ¿qué? Y ya empiezan que si el guam, el ushijiam, riemam, boliai, bueno, o sea... Claro, pero es que eso es una, según el según ciertas esto... Eso es una de las pruebas de que los summitas existen, porque hay un lenguaje. Claro, a ver. Nadie se va a inventar un lenguaje de algo que no existe, porque eso es muy difícil. Por esa regla de tres, chiquito, la calzada es extraterrestre. Claro que sí. O sea, coño, no me jodas. Hombre, y existen los Klingon y los elfos también, porque también tienen lenguaje. Vamos, igualito que Tolkien. A tomar por culo. Sí, dicen, es que claro, es imposible que alguien se inventara un lenguaje de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí. Y ojo, bueno, que en la misma frase que dicen esto, luego dicen que se llegaron a recopilar un diccionario, un mita español un mita, con más de 400 términos. Sí, bueno, y una clínica que abrieron en Argentina, bueno, Argentina, que es que luego no quieren que hagamos estereotipos, pero una clínica de ciencia humita, en plan... De medicina, joder. Bueno, en fin. Por alguna extraña razón me estoy acordando de aquella peli de Star Trek, en la que venían los vulcanianos por primera vez. Ah, sí. Con el Picard por ahí. Sí, sí. ¿Y los, cómo se llamaban? Los los malos. Hostia, ¿quiénes eran? ¿Los de la nueva generación? ¿Los Borgs? Sí, los Borgs. Sí, cubos, es parecido, sí, solo que no. Asimila. Es parecido, solo que no. Claro, es parecido, pero no tiene nada que ver en realidad. Claro, lo que pasa es que luego te enseñan cosas y estos dicen gilipolleces, pero bueno. Claro, no, lo que pasa es que, claro, todo el mundo te dice, estas cartas son un recipiente de un montón de conocimiento tecnológico que no se tendría por qué, o sea, nadie se lo tendría por qué haber inventado, que se supone que es súper avanzado a su tiempo, no sé qué. Exacto, nadie se lo tendría por qué. Claro, pero es que luego ves eso, lees algunos estatutos de las cartas y son, o sea, son, joder, ¿cómo se les? Son palabrería pseudocientífica, o sea, para decir términos y cosas, y a lo mejor pues suena la campana, ¿no? En plan, invento cosas. Te lees tres libros, te ves cuatro películas y se te... Claro, pero luego, Rubén, luego, después de lo de las primeras cartas, hay avistamientos, ¿no? Técnicamente, supongo que esto lo tendrás por ahí. Sí, en Aluche. En Aluche, qué grande. Madre mía. Perdona, que hay. Vamos a ver, que dicen también por ahí que los trabajos de. Por cierto, premio Nobel de física, ¿no, señor? Andrei Sájarov fue premio Nobel de la paz, creo, pero bueno, da igual. Que los trabajos de mecánica de fluidos que elaboró este señor están directamente copiados, fusilados de las cartas humitas. Claro. Seguramente. Seguramente, este señor, sí. Claro, sí. No tenía otra cosa que hacer. Un Una señor cosa. Ruso. Sí. En los años 60. En Rusia cogió unas cartas en España y se las tradujo y sacó toda su teoría. Sí, señor, con un par de huevos. Hombre. Una cosa, lo de Aluche, es verdad que lo vio un tal José Luis Jordán Peña, que si no me equivoco es el que después ha sido el que reconoció que todo era un full. Era este y el otro, el Ortuño, eran los dos que lo vieron, que eran los que luego se suponía que eran los, o sea, los que fueron los más los el full, digamos, el centro los de lo que es el full de Estambul, sí, los instigadores. Pero claro, esto lo dijeron. Turco. Sí, esto, el tipo este, ¿cómo me has dicho que es? El Jordán Peña, y el Jordán Peña lo confesó en el 97, que él era él había estado ahí, que había hecho y que se le había ido de las manos y tal. Lo que pasa es que también decía que era que, o sea, decía que él se lo había inventado él todo. Y dices, tendrías cómplices, todo el rollo, o sea, obviamente, ¿no? De que llegaban cartas y no sé qué, se la enviaba no sé quién que viajaba, tal. O sea, que es un... Lo que decíamos, es un meme, el primer gran meme a gran escala español. Pues es que, vamos a ver, el OVNI ese, sacaron una foto, qué casualidad, porque ahora todo Dios tiene cámara en sus móviles. Antes de... Porque estaba acordándome de aquí, estaba escuchando y me estaba acordando ahora. Antes de que aparecieran los OVNI, los avistamientos, sí que es verdad que también dice que les mandó unas fotografías en... En tres dimensiones. Sí. ¿No? Claro. Sí, pero de esas no se sabe nada. Otra prueba definitiva de que existían los humitas. Porque, claro, de aquellas en España, en aquella época, esa tecnología era totalmente desconocida. Sí, de su mundo y no sé qué, y la estructura de las ciudades, pero esas tú las has visto, yo tampoco. Las fotos esas, ¿sabes qué pinta tienen? Creo que pueden tener, tienen pinta de... ¿Sabes este tipo de estampitas o de cromos? Sí, cuando se movía la cara del ¿sabes? Te comprabas uno de Son Goku y movía la cara para un lado y para otro. Pues ya, eso, ese tipo de tecnología, me imagino, tiene que ser. Decían también, claro, yo las fotos tampoco las vi, pero en otro... Y tú ni nadie, si están al lado de la cinta de Ricky Martin y el perro. Sí, pues por ahí andarán. Yo el otro día viendo también un vídeo de Libertad Digital... Hostia, tú vives a tope, ¿eh? Sí, no, ese también lo he visto yo. Ese también soy un temerario. Yo. Que es el de... temerario. El de Pérez Avellán. Sí, veis que estaban ahí los dos tíos estos que llevaban invitados, los tres investigadores, y sí que decían que para... Joder, se supone que ellos las han visto, no lo sé. Que sí que era verdad que era una técnica que no... No es que no estuviera en España, que era una técnica que estaba muy, muy, muy, muy en pañales de aquella en... Si estaba, no sé. Esto dándole un poco de credibilidad. Sí, sí. No sé, lo que yo te diga. Están las fotos, el vídeo de Ricky Martin y el Necronomicon. Están todos en la misma... En la misma caja fuerte, ¿no? Guardada por Elvis, Bruce Lee, ¿no? Cuidado, que el cabrón es un gil. El Necronomicon, tío, yo me acuerdo de escuchar un programa una vez de Iker Jiménez, que está, todo el mundo sabe que el Necronomicon es mentira, ¿no? Bueno, está inventado por Lovecraft y tal. Pero él lo ponía como si, ¿sabes? Contaba la historia de eso, de que un árabe loco que lo escribió y tal, pero no decía en ningún momento que era full. Claro que no. Claro, hombre. Y digo, qué cabrón, o sea, me fijé mucho. Digo, pero qué cabrón es este tío. No dice ni que es mentira ni que es verdad. cuenta la historia y tal, y que, y que solo hay unas, una muestra, o sea, un ejemplar, o no sé cuánto, o tres o cuatro, uno que sí traducido al griego, que sí no sé qué. Y digo, ¿será cabrón? Que no está diciendo, ¿sabes? Lo deja ahí. Sí, sí. Ese jugó a Tulu de joven, vamos, ya te digo, ¿eh? Sí, sí, pero no dice... La pista de haber jugado, vamos, muchísimo. Pero, claro, pero yo hablo del Necronomicon y digo, bueno, es un libro que se inventó Lovecraft para su mundo. Libro ficticio, tal. Tal cual, no sé qué. Claro, pero este no. No decía ni sí ni no. Digo, que lo vive. Sí, claro, sí, lo vive. A ver si alguno se lo traga, ¿sabes? Bueno, yo es que creo que... tenían que hacer un disclaimer al principio del programa y ya está, y así ya nos ahorramos todo esto. Todo esto es mentira. No hace falta, sí, ya pero yo creo que esa parte se la saltaron y claro, ahora ya no van a... Lo típico que ya dices una cosa y ya te da palo, porque ya te da palo reconocerlo. Claro. Ya sigues adelante con la mentira. Pero bueno, lo de Aluche, decía yo. Hay una foto que es de... sale un platillo y se ve como una especie de H invertida, que es el símbolo este de humo. La podéis ver seguro que si ponéis OVNI humo sale en Google Imágenes. Sí, sí. Que es la que se supone que es cuando estaba sobrevolando Aluche. Y bueno, resulta que, bueno, ya confesó este tío, el José Luis Jordán Peña este, que era un, pues lo típico, un plato, un cordel, y ala, saca la foto. Hombre, mejor que Ed Wood le salió. O sea, todo hay que decirlo. Eso sí. Hay que darle crédito, ¿eh? Bueno, pero esa foto fue muy mítica. Pero eso de la H invertida fue tan mítico que os voy a contar que yo en primero de GB, y todavía me acuerdo, el libro de lenguaje de primero de GB, bueno, pues que contaba, bueno, típico, ¿no? Los libros de lenguaje, a lo mejor te contaba historia de una serie de amigos y cada tema era un episodio, ¿no? De aventuras de los típicos amigos. Como lo de Cuenta conmigo de Stephen King, pero sin muerto por medio. Algo así. Y en un episodio, contactaban con una extraterrestre que venía ahí a jugar y tal. Y luego se iba y veías el dibujo y salía el OVNI con la H invertida, tío. Fue la primera vez que lo vi yo. Aquello. Es que es un símbolo que supongo tendría un pasado, se supone, en algún tipo de alfabeto o lo que fuera, algún símbolo que se utilizaba anteriormente, sí. Que luego ya están todos los investigadores estos de lo oculto, que se hacen las pajas de que estaba en no sé dónde hace no sé cuántos miles de años, en la isla de Pascua, que tal y cual, ¿no? Claro, que estaban los sumerios y tal, y ahora veis, aparece aquí, y qué digo yo, macho, y no puedes hacer la deducción del revés. Es decir, estaba no. Y luego lo sacó ese tío de ahí, no, es al revés. Bueno. Nunca claro. Dejes que la realidad te estropee un buen meme. Claro, yo he visto mosaicos fenicios en los que hay esvásticas. O sea, claramente los fenicios eran nazis. ¡Eran nazis! ¡Nazis! Nazis todos, igual que los monjes Shaolin también, que eran nazis, porque lo ponían los budas. Es que se aparece en muchos sitios. Todos nazis. ¿Vale? Así. Pero bueno, no, pues lo que pasa es que luego esta H, digamos, este símbolo y todo lo que es... a nivel de cultura pop, todo esto, lo de humo, los extraterrestres y tal, y es a partir de eso, de finales de los 60, cuando se empieza a extender un montón, lo del símbolo, lo de... incluso salen unas fotos de Jimi Hendrix en un concierto llevando un medallón con eso. Ahí va. Sale... ¿Hendrix es un mito? Sí. Bueno, sí, podría ser, ¿por qué no? Me encaja. Tú imagínate cómo tendría las manos, si les duele las manos de tocar de darle a la máquina a escribir, tú imagínate cómo las tendría Hendrix de tocar la guitarra. Tenía esa cara que tenía el hombre, claro. Era todo sufrimiento interior. Claro. Y a los 27 años murió al ir a su planeta natal, como Pucci. Claro. he vomitado y me he ido a mi planeta natal. Hasta luego, ¿no? Hasta luego. Y luego, pues también... también hay un caso como es la película de Paul Nassi, de Jacinto Molina, Los monstruos del terror, que el villano es un extraterrestre que viene de humo y que resucita a la momia, al hombre lobo, a Frankenstein y cosas así, ¿no? Típica película de pues coño, pues de como la del plan Jacinto. La del plan de esta... No, ver, espacio exterior. Sí, plan no del espacio exterior. También sí, por ahí va la cosa. Sí. También aparece un vampiro y tal. Bueno. Probablemente Jacinto te diría que es idea suya, pero como el pobre ya no está entre nosotros, pues no puede estar ahí diciendo como siempre que se lo ha inventado el todo, ¿no? Pero bueno. No, la verdad es que eso, que el símbolo, que todo esto a nivel de cultura pop, pues se ha extendido un montón durante muchísimos años y que sigue en la actualidad pues apareciendo en un montón de sitios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es lo que decimos, es una idea, es un tipo de conjunto de ideas que se crean en los años 60 a nivel de ufología y demás, y se van pues transmitiendo a medida que van pasando los años, ¿no? Pero los investigadores, como siempre, incluso haciendo sectas de gente. El propio Jordán Peña también montó una secta. Luego ha habido de todo, sectas como esta, como la del Weiss también, que montaron, que estaba todo lleno de pederastas, ¿no? No, luego joder. La de... Sí, esta la secta llena de pederastas, luego la de Jordán Peña. Eso me suena algo a mí. Sí, hay otra por ahí también, pero más grande. Y luego el propio Jordán Peña también había montado grupos de sectarios relacionados con humo para, pues, con la noble intención de, básicamente, pillar. Ya, es para lo que... Que es para lo que se hace. Pues esto. ¿Pillar o para ganar dinero? ¿Y qué te crees? ¿Que en Palmar de Troya no fue tres cuartos de lo mismo? Hombre, claro. Si es que... Estos andaluces, con tal de no trabajar... ¿Tropical? ¿La Voltio? ¿Cómo llaman la Voltio? La Voltio, eso es verdad. Sí. La Voltio, tío. La Voltio, coño, en los ambientes... Sí. En la Ostra Azul, le llamaban. Exacto, en la Ostra Azul de Sevilla, se llame como se llame, se llamaba la Voltio. Me quito el sombrero, tío, esta gente es grandiosa. Sí. Y bueno, luego, usos y costumbres de los humitas, que yo tengo algunas. Por ejemplo, no bebían agua. Uh-huh. Es lo que he oído, que bueno, no bebían agua. Bueno. Se ve que, no sé con qué beberían. Serían como, pero... Igual eran como el extraterrestre de padre de familia, que tenían que beber alcohol. Sí, podría ser, ¿por qué no? Luego está el tema de que se supone que tienen, que pierden la capacidad de voz, de hablar, sobre los 16 años terrestres, claro, para que nosotros tengamos. Y se supone que, claro, se hablan mentalmente, pues, y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí se supone que la voz la tienen como a mí, como a mí, ¿no? Como si... Y se supone que cuando hablaban con gente, las grabaciones estas de teléfono, que yo oí una en no sé qué, no sé si fue en el Espacio en Blanco, que sí. Ponía una grabación. Sí, lo que es lo total. Es brutal. O sea, me parece un gangoso de chiste de Arévalo. O sea... Nada más le falta hacerlo el pop, ¿no? Con la boca así. Sí. Y ya lo tenemos. O sea, gangoso de chiste de Arévalo total. Sí. Hay varias llamadas de esas. ¿Y llevaban trajes? Llevaban trajes como de astronauta y se cambiaban y se ponían uno cada día. Ya le pregunto a otro. ¿Y eso que se cambiaban todos los días? Sí, es verdad. ¿Qué es lo que me estás contando? Hombre, vinieron a España, que es un sitio que ya de bien sabemos, hasta bien entrados los 80, lo de ducharse cada día era pues como... Y más tarde. Y más tarde, ¿no? Incluso Nacho, diría yo, ¿no? Como todo el que haya ido en el metro por la mañana puede atestiguar. ¿No? De hecho, una de las costumbres de lo que se decía en el siglo de oro era que en el siglo de oro se decía, los médicos decían que solo tenías que lavarte una vez al año, porque de todo el mundo es sabido que cuando sudas, los humores corporales ya te limpian, ¿no? Entonces, claro, pues eso es anti-humita, ¿no? Pero los humores que hay, eso, en un autobús atestado, son la hostia. No, pero, a ver, ¿qué más cosas? Bueno, aparte que no bebían agua, que es que me recuerda a la peli esta de señales del Shyamalan, que los muy subnormales... Sí. los extraterrestres, que eran unos subnormales, que resulta que van y les hacía daño el agua. Y vienen a la Tierra. ¿Sabes? Sí, que la mayoría no se van a Marte ni a... Oh, a la... Es que intentar coger esa película por algún lado es imposible. O sea, se te desmorona en las manos. No, mira, que cuando yo vi la cartelera, el cartel promocional, yo decía, ¡guau, es del Shyamalan, tío! Que a mí me había molado mogollón la de... Esta otra del Protegido y tal. Que la gente no, pero... Gran peli. No, sí, no a todo el mundo, no. Hay mucha gente que dice que es una mierda. A mí me parece cojonuda. Y yo haciéndome ya la paja mental ahí, ¡buah! Pues esta de señales tiene que ser la hostia. A ver cómo lo plantea y tal. Una mierda, tío. Y de ahí para abajo. O sea, pero es que... A mí el bosque me gustó. Bueno, sí, bueno. Pero vamos, que digamos que dejó el listón, las expectativas muy altas. Es un hype. Ese tío es un hype. Sí, totalmente. Es el Molinex del cine. Sí, es un poco eso. Es pues, el Pucci del cine fantástico, sí. Pues, macho, de verdad, como un extraterrestre, o sea, los extraterrestres resulta que les hacía daño el agua, digo, pero ¿cómo vienes aquí? Que en cuanto llueva morís todos. En fin, pues estos del contrario, ¿no? No beben agua, beben amoníaco o alcohol, como decís vosotros. Luego, atentos, tienen un equivalente a Jesucristo. No sé si os acordáis de haberlo visto por ahí. No. Pero en vez de morir en la cruz, murió en una camilla. Murió en una mesa camilla, he oído yo. como Paquirri, tío. Sí, fue, tenían o sea, ya en Humo ya tenían recortes de estilo Artur Mas, ¿no? Ya cuando vinieron. Vinieron de Humo huyendo de los recortes sanitarios. En plan. Bueno. Una camilla y yo te juro que me acordaba de Paquirri. Digo, hostia, igualito. ¿Será Paquirri en Humita? Ahí lo dejo. ¿Será Paquirri el Jesucristo de los Humitas? Y con lo cual, Paquirrín será el grial este de el Espíritu Santo. Bueno, en fin. Metiéndonos ya en terreno pantanoso. Ya. Sí, mucho. Pues lo que está diciendo no vas muy desencaminado, Rubén, porque Paquirrín agua beber bebe muy poca. visto así, tienes razón. Eso es cierto. Y bueno, y aparte tenían como una especie de sistema comunista, ¿no? O algo así. O sea, no había problema de escasez, no. Porque los extraterrestres siempre tienen un sistema comunista, no sé si os dais cuenta. O anarquista, o. Es increíble. Hippie de mierda en general, ¿no? Sí, de estos. Sociatas de mierda. Los encuentros en la tercera fase. Son todos hippies ahí apestosos, ¿no? Sí. Y. Coño, pues. Bueno, otra cosa. El sistema de gobierno son un consejo de sabios. Muy bien. Sí. Que yo siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo en un planeta unos pocos gobiernan todo el planeta. Macho, aquí las pasamos putas. Para que alguien gobierne un país y está dividido en muchos países del planeta, pero en otros sitios. Pasa siempre, no sé si os dais cuenta. Gobernar un país no es tan complicado, mira Mariano. Ya, sí, no, sí, sí. No, pero quiero decir que nosotros estamos divididos. Pues no hacer absolutamente nada, sobra. Quiero decir que estamos divididos en 100 y pico países, 130. Pero 140, porque ellos tienen telepatía. Claro. Tío, pues es que es un planeta, ¿sabes? Esto es como entiende, lo de. Se entiende mejor. Un Skype, pero a lo bestia. Es que pues como imagínate. Lo de. Imagínate la de ruido blanco que habrá ahí, tío. O sea, cuando está todo Dios pensando. Se les caerá la conexión también. Seguramente. Puede ser. No, pero que fijáis que en los planetas estos, las películas y tal, siempre tienen una tecnología avanzada de la hostia. Y luego resulta que todo el planeta lo gobierna. O sea, los sistemas sociopolíticos son una puta mierda. Es decir, claro que sí. Una tecnología del copón y nadie, gobierna el emperador. O sea, ¿sabes? La y mente nadie trabaja en nada. La mente suprema de los Kree, por ejemplo, ¿no? Pues ya está, claro. De la Marvel, pues ahí lo tienes. Es que. Sí, o un gran cerebro. Todo muy. Eso. Sí. Colmena. Ahí Colmena. Claro. Lo puto peor, destruyendo nuestra individualidad. Así que muerte los humitas. Así lo digo. Eso es lo que diría Marwenda. Por ejemplo. Pues eso. Y luego, otra característica. Bueno, no es de ellos. Es, se dice, ¿no? Ahora como salió el José Luis Jordán Peña este, diciendo que era un fraude, ahora, bueno, se dice que si era un experimento social de la CIA y la KGB... Sí, o, que se les fue a las manos. Y o la KGB, claro, porque no iban a combinar. ¿No? No, o sea, hombre, en esa época no puede ser. O sea, no creo que se fusionaran a Logo Tanks. No sé. Bueno, igual iban a pachas con los gastos. Sí, bueno, para ver lo que haría la gente en hombre, caso de... me huele eso de los servicios secretos y tal, pues me huele a el típico, o sea, siempre que lo citan en este caso, me los veo en plan como hablando entre ellos en inglés o en ruso, depende de quién sean, ¿no? Mirando y dicen, mira los españoles, qué gilipollas, vamos a reírnos de ellos, jojojo, ¿no? Vamos aquí a hacer una tontería, a ver si pillan. Exacto. Como jugando a los Sims, pero de verdad. Claro. Y es eso, ¿no? Experimento sociológico, ¿no? O sea. Sí, pero ¿por qué España? ¿Por qué no a Angola? Claro, ¿no? Yo qué sé. O a. No sé. Porque a España siempre daba así como más risa, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pues. Aparte, yo creo, claro, porque si tienes que venir a ver cómo va el experimento, siempre está mejor ir ahí, venir a España que a Angola. Claro. Porque Antigua y Barbuda, por ejemplo, que es un sitio que nadie se acuerda nunca de él. Y tiene un nombre que mola, porque Antigua y Barbuda. Claro, ¿no? Dirá ellos. Sí. ¿Quién lo gobierna? Pues Isabel Pantoja, a lo mejor, ¿no? Tiene toda la pinta. Por el nombre. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda, sí. Puede ser. ¿Quién sería el chistoso, tío? ¿El qué? ¿Quién sería el chistoso que puso el nombre? Un español, eso está claro. Seguramente. Es, no, español, pero Antigua y Barbuda. Con mala leche. Igual que el subnormal que puso el estado de Nevada y resulta que tiene un desierto que te cagas. Bueno. Es que hay que ser tonto, macho. Se estaría comiendo un nevadito, estaría en Navidad, estaba comiendo un nevadito y dijo que le ponen el nombre, ¿no? Pues, en fin, basta. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que se les supone que la explicación más plausible técnicamente dentro de que no existan es la de pues la CIA, la KGB, espías aquí, claro, liándola e intentando pues ver cómo respondería una sociedad. En este caso, tercermundista, imagino. Eso iba a decir, déjalo en una sociedad. Déjalo ahí, no sigas. No sigas, ¿no? ¿Cómo sería, pues, cómo evolucionaría una, en este caso, pues, esta sociedad española en base a descubrir la presencia de extraterrestres, ¿no? Pero claro, también lo hacen de una manera que es en plan, yo qué sé, pues Orson Welles lo hizo un poquito mejor, perdonen que les diga, ¿no? Y hace mejor, sí. y 30 años antes, así que, pero es que siempre suele pasar lo mismo, siempre vamos a rebufo los americanos, o sea, aquí todo tarde y mal, o sea, y mal, tío, muy mal, efectivamente, muy mal. O sea, siempre a rebufo los americanos y a los ingleses, como siempre. Pero bueno, y otra cosa que me daban el nombre en código y todo de la operación. Sí, ¿cómo era? En el podcast, ay, es que no me acuerdo, sí. Pero era, yo lo oí, me recordó al JL y todo esto del programa MK Ultra y todas estas cosas. Sí, sí, y sí. Digo, madre mía, que alguien ha dormido mal. De todos los podcasts estos, tío, de humo y esto, sobre todo de humo, siempre dicen, bueno, esto ya sabemos, como que queriéndole dotar de una dignidad, ¿no?, a todo este mundillo, ¿no? Bueno, ya sabemos que en esa época todavía estaba el franquismo, era una época dura para los investigadores, anda, payas. Dura porque no te cree nadie, tío. Es verdad, eso lo dice. Claro, es una época tan dura para los investigadores. Pero coño, ¿que eran del PC o qué pasa? No, sí, era como si fuera eso, ¿no? Pero es que yo me lo imagino en plan de... Bueno, ahí. En plan de... Pues, ¿quién se ha reunido ahí? En plan, la poli... ¿Sabes? La poli franquista. En plan, ¿quién se ha reunido ahí? Ah, pues no sé, los unos que dicen que de platillo volante, anda, tío, vámonos a pegarles de hostias a los del PC y deja de ir, ¿sabes? En plan... Claro, es que era muy difícil porque tal, bueno, pues hombre, me imagino que más chungo sería de la resistencia, de la clandestinidad en España. Claro, claro, ellos ahí delante de los grises estuvieron, sí, defendiendo a sus señores arios del espacio exterior, ¿no? Efectivamente, gracias a esos hay democracia ahora. Claro, gracias a humo, que no, sí. Gracias a humo hay democracia ahora. Mucho humo. ¿Os acordáis un caso de en el año, pues en el 88 creo que fue, de un ovni que llegó a Rusia? ¿Os acordáis? Que unos chavales estaban y encontraron el ovni y claro, los extraterrestres hablaron con ellos. Y yo me acuerdo porque me flipó mogollón, ¿no? Yo tenía 9 o 10 años y salió en Informe Semanal y la hostia puta. Bueno, pues decían que tenía el ovni, tenía el símbolo este de la H, tío, invertido. O sea, que hombre, cuidado. 20 años después ya el tema asociación del símbolo este con extraterrestres, pues ya estaría ya más que implantado a nivel mundial, es que seguro. Vamos, pues o sea, eso. ¿No os acordáis de ese caso? Sí, me acuerdo. Sí, no, joder, Nacho, tío, tú no sé dónde estabas. En el podcast no, este, ya te digo yo que a mí todo el tema este sobrenatural nunca me ha traído demasiado. Pero no, de guaje, tío, de guaje tenías que fliparlo, ¿no? Es sobrenatural, que es superciencia de otro planeta, hombre. De chaval, ¿no? Ciencia fringe, sí. No, claro, no. Sí, no, sí, sí. Si te digo la verdad, a mí no, porque yo no. No, bueno, yo sí. Yo veía Cosmos y esas cosas. Y yo es que era un tío muy raro. Yo a lo mejor te leía cosas. A mí me molaban los extraterrestres y todas estas cosas, pero que veía que no. Pues yo veía cosas de esas, los flipaba mogollón, leía mogollón de estas cosas. Y luego también, a lo mejor, para mi cumpleaños pedía libros de geología y mierdas así. Yo era muy raro. De geología, de artrópodos, insectos y artrópodos. Mira, fue Rubén, estaba mirando aquí, fue en el 89. Lo que dices. ¿En el 89? ¿Cómo se llamaba el sitio? No sabes. Pone en un pueblo. Pero... la ciudad de Voronezh. Voronezh, sí, eso, es verdad. Pues sí, hombre. Busca, se llamaba el sitio. Y cierto, y aquí hacen como dibujos y sale el símbolo humita, tienes razón. Sí, señor Rubén. Buena memoria. Eso fueron. Fue humo a poco ya de acabar la URSS, ¿eh? O sea, fueron ahí en plan de, que vamos a acabar la, que se tiene que acabar la URSS ya, que tenemos que tirar este gobierno abajo. Vamos a hostigar a unos chavales en un parque. Sí. A ver, ¿sabes? De esto, lógica de hechos, ¿no? En plan, no, pero pues van a cagar los rusos. En vez de ir a los Independence Day y cargarte la perestroika, no, no, vamos. Es que nosotros no lo podemos entender, pero eso hizo un efecto mariposa. Cada dominó que a tomar por culo. Lo que pasa que acabó con, en este con el borracho que acabó con, Boris Yeltsin borracho encima de un tanque. Eso es lo que acabó. ¿No? Vale. Pero estoy leyendo aquí que para esto. Eso no hacía falta mucho efecto mariposa. Con esperar valía ya. En fin. Estoy bien, leyendo bien. Que los de Rusia, que comentabas el tema, estoy leyendo aquí la noticia, Rubén, que. Pero ya no son como los que vinieron aquí a España, ya eran una. Habían evolucionado. O digievolucionado, claro. Porque pone aquí que, según los relatos de los testigos, bueno, que vieron entre, algunos dicen que 2 y otros a 5, pero que eran, medían alrededor de 3 metros, tenían 3 ojos, con uno de ellos super, o sea, 3 ojos. Bueno, hasta lo de los 3 ojos, como los humanos, sigue. Bien, bien. Que y no dejaban de moverse, soltarlo, y la cabeza era pequeña y puntiaguda. Vale. Y que iban acompañados de lo que parecía ser un robot, de movimientos toscos y casi erráticos, que tras un chillido de uno de los seres recogió muestras del suelo. Hay que mierda. Un caracono. Gort, de ultimátum a la Tierra, ¿no? Claro. El problema aquí es que no hay canon. Eso y los caraconos. Porque... Dan Aykroyd, ¿no? Ahí en la Tierra, exacto. Bien. Exacto. Bueno. No, pero es que veis cómo la propia cultura pop ya va cambiando la imagen de extraterrestre durante todos esos años. Claro, o sea, sí. Primero es eso, los cabezones de Roswell, luego son como dos líneas de pensamiento, ¿no? Están los cabezones de Roswell y luego los arios humo de España, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya hay infinitas variaciones sobre el tema, ¿no? ¿Hay algún libro de sociología, hablo, eh? Que examine todo esto, tío, que analice todo esto. Porque tiene que ser interesantísimo. Sería muy interesante, sí, mirarlo a ver si se puede encontrar un... Pues seguro. El problema es que la mayoría ya te puedes imaginar cómo lo tratarán, ¿no? O sea, a nivel sociológico, ¿no? Porque siempre están los investigadores, ¿no? De lo paranormal, que siempre tienen esa puntilla, ¿no? Es que, claro, esto se acaba. Esto va perdiendo fuelle con los años 80, durante mediados de los 80. Luego se revive un poquito en los 90 con el tema de que el otro confiese y demás. Y cuando confiesa, lo que decían, es más difícil que la gente deje de creer, o sea, deje de creer en algo que no que crea en algo. O sea, si tú ya le has hecho creer lo de humo, lo de que vienen de no sé dónde a mejorar nuestra vida con super tecnología y con cartas que nadie entiende, te hablan gangosos por el teléfono y no sé qué tal, ¿no? Y ya tienes todo ese grupo de información así creado, digamos, pues es como... La gente tiene como un chip, los piraos tienen un chip que es en plan, no, esto ha pasado de verdad. O sea, vamos a ver. Puedes decir que no ha pasado, ¿no? En plan. Yo me creía todo esto. Llegó un momento que no. Claro, es que cuando ya ves el tema, o sea, cuando ya ves el tema, ya ves que el tipo... A ver, el tío confiesa, el tipo este confiesa y dice, bueno, a ver, que lo ha hecho todo él, o sea, está claro que una sola persona esto no lo puede hacer, o sea, lo hace más gente, pues como se hace en, pues eso, es que es como se hace, pues una broma elaborada, me imagino, con el tiempo, y con un montón de gente, y al final pues se te va de las manos, porque a medida que la gente va conociendo la broma y le va haciendo gracia, pues va de esto, va como expandiéndola, ¿no?, por todo el mundo, es un poco como la coña que hay a los Monty Python, del chiste que más era el chiste asesino, el chiste que mata a todo el mundo, ¿no? Que se va propagando durante toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Por ese estilo, diríamos, ¿no? Bueno. Y luego está el JJ Benítez, que todavía mantiene que esto es verdad. Hombre, claro. A ver. Eso es de lo que habla el libro ese, ¿no? Sí, él vive de estas cosas. El libro, bueno, el libro en el que acabo de empezar, porque estos días se han dado liado con otras historias. Pero bueno, en el programa ese, que creo que Víctor había dicho que lo había visto, y tú también, Rubén, ¿no? El de Libertad Digital, el de Paco Pérez Avellán. Sí, sí. Ves que le hacen una entrevista, que sale hablando de este libro, porque la entrevista creo que era del 2007 y es cuando él sacó el libro este. Entonces aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid y le hicieron la entrevista. Y los ovnis también. Eso es, los ovnis, sí, Valladolid, es verdad. Y nada, y yo tengo que, nada, acabo de leer el prólogo y poco más. Pero sí, él parece ser que él, a ver lo que nos cuenta, porque debe ser de los pocos que quiere seguir dando guerra con esto. O sea que, a ver. A ver, bueno, ese de, en la segunda parte del podcast lo analizaré. Sí, lo miramos. ¿Cuántos caballos de Troya lleva ese? 17. 9 o 10, creo que ha sacado el décimo ahora, me parece. Pero vamos a ver, yo me leí, ya hablando un poco de... Porque esto de humo, bueno, está más o menos explicado. Sí, ya es que no tiene más, es que no... No tiene más. Vamos a ver, ahora pasamos de eso y vamos a rajar de JJ Benítez. Venga, va, gratuitamente. No, gratuitamente vaya. No, que se lo ha currado. Es así. Yo me leí los dos primeros. Yo me los leí, los dos primeros. Con dos cojones. Yo también. Y todavía hace otros siete, tío, ¿pero de qué habla ya? No me digas. No, es que... Yo se lo decía el otro día a Rubén. Yo a mí una vez, pues estaría en el instituto. Me dejaron, o saqué de la biblioteca, mentira, exacto. Saqué de la biblioteca el caballo de Troya, el 1. Y no llegué, vamos a ver, me leí la introducción y creo que me leería 2-3 páginas del capítulo 1. Porque a mí ya cuando empezó, que sí, el código secreto oculto en los cantidad de pasos que daba el centinela, el guardián de la tumba de Kennedy. Yo ahí ya flipé todo lo que tenía que flipar. Y digo, esto es una mierda, que lo va a leer tu puta madre. Que es lo que decía que yo... Mira que hay pocos libros en mi vida que los he empezado y no los he acabado. Pues este es uno. Y Entrevista con el vampiro es otro. Hostia. Pues es que, joder. Página 8. Es que vaya. La tengo aquí. Vaya uno sí a sacar, ¿eh? O sea. Sí. Ese estuvo de moda cuando yo era teenager. Pero... Sí. Pero contemos un poco de qué va el libro. Que lo cuente alguien. Oscar. Cuéntalo tú, coño. Que no has hablado una mierda. Eso. No, pero bueno, digo, aparte de eso, pero bueno, digo, por contestar un poco a Nacho, que es verdad, pero, o sea, pero el libro, si lo lees sabiendo lo que lees, está bien, quiero decir. Ya, pero es que me aburría, me pasaba. Ah, bueno, así, que no te gustaba, ¿no? Sí, bueno. No, a ver, que sí, yo, esto es como leer Libertad Digital, tú vas preparado a que vas a leer una comedia o un esto de humor y entonces te hace gracia. Ciencia ficción, ¿no? Paranoide. Ciencia ficción, pero es que a mí me aburría. Es que me aburría. Pues, bueno, pues, sí, bueno, pues el primer libro, que yo es el que leí, porque el segundo no lo he acabado, y he de reconocer que me gustó, aunque ahora os explicaré lo que cuenta, pues bueno, se llama Jerusalén. Creo, Rubén, yo es que... Parece que es Jerusalén, no lo sé. Yo no. Podemos mirar. Y saber de qué va. ¿Y qué es de los... primeros de los 80? Bueno, lo podemos mirar, tenemos aquí internet, joder. Sí, por ahí. Bueno, por ahí. Primeros de los 80, debe ser del 83, 84, una cosa así. Es de primeros de los 80. Y no, básicamente lo que te cuenta es la historia de Jesús, pero como él cree que sucedió. Y entonces, pues ahí te mete pues eso... Platillos volantes y marcianos, claro. Y... Tiene fuentes, ¿no? Que le dicen que... Es que me lo imagino fuentes, que en plan... Sí, claro. Que el tío sería, ¿no? En plan, bueno, esto, la historia esta de Jesús está bien, ah. Está bien, pero creo que molaría más que fuera pues con un TV de superhéroes o así, ¿no? Entonces... Es la historia oficial que os han hecho creer durante todos estos claro, años. Yo creo, es que bueno, yo este lo leí, sí que lo leí hace mogollón de tiempo, ya casi no me acuerdo, pero... No, bueno, pero él te explica, o sea, a mí lo que me molaba del libro era que, joder, que tú lo vas leyendo y él todo lo que te cuenta la Biblia, que se supone que es obra y gracia del Señor y tal, que son milagros y eso, él te los intenta explicar de una manera científica o, bueno... Ah, bueno, o llámalo de... Pero eso, sí. ¿Eso es Caballo de Troya 1? Sí, yo creo que sí, es ese, ¿no? Sí, no, puede ser. Caballo Troya 1 no es el astronauta este que, americano que va... Viaja en el tiempo. Que viaja en el tiempo a Jerusalén. Eso es. Y en Jerusalén... Y una vez allí ya es cuando empieza a explicar toda la historia de Jesús. Claro. Vale. Entonces... Yo, bueno, pero igual es que de este he leído varios, pero igual me equivoco, pero yo juraría que eras... Es que este lo leí, pues, sí, dice Rubén, sí. Este estábamos en el instituto. A ver, sí, no, a ver, si esto es como Abraham Lincoln cazador de vampiros, o que uno es ficción y este no. Vamos a ver, el... No sé. Y el extraterrestre, no, el astronauta, la conclusión a la que llegaba era que Jesucristo era un híbrido extraterrestre o una ingeniería genética o algo así hecho por un extraterrestre. Y luego los ángeles, por supuesto, eran extraterrestres. Y todo así. Claro, es que una de las cosas que recuerdo era que, por ejemplo, ¿cómo explicaba lo de la Virgen María? A ver. Claro, tú pues llega ahí, ¿no? Y se queda embarazada, o la fecunda el Espíritu Santo, o quien sea. No, le hacen la fecundación in vitro, ¿no era así, Rubén? Sí, creo que sí. O sea, baja el ángel este, que no es un ángel, que es un... Es un señor con bata. Señor con bata y tal. Y baja y le dice, ponte aquí que te vamos a fecundar. como ya está. Y entonces eso ya es la explicación de que efectivamente ya es virgen, pero la explicación científica es esa. Creo recordar. Pero una cuestión, vamos a ver, si ya en el, porque yo me leí los dos, la segunda parte ya no acuerdo. Yo la segunda parte no la he acabado ni me acuerdo tampoco nada. Pero ya en la primera no le crucificaban. A Jesucristo. Spoiler, digo. Spoiler. A Jesucristo, no a JJ Benito. Quiero decir, le crucificaban, ¿no? Entonces, ¿luego las demás partes de qué iban? Es que no, es una precuela, que está muy de moda. Claro. ¿Por qué es no? Que, no, la segunda parte creo que iba más allá, más atrás en el tiempo. O yo qué sé, ya no me acuerdo. Las precuelas de la infancia perdida, la adolescencia perdida de Jesucristo, esta que claro. No se cuenta en ningún lado. Jesucristo de Teenage Years, ¿no? En plan, sí. Claro, ahí está. De High School Years. Claro, en plan de, hey, JC, no te vas a ligar a Debbie en el baile, no sé qué. No sé, cállate, idiota, al jugas, baile. No sé qué, ¿no? Sería la Maggie de Madalena, ¿no? Hombre, claro, eso. Ahí, bien, lo has dado. Claro. Ahí, vamos. Si alguien nos ha leído. Cómo se nota que mis altos conocimientos en teología, amigos. Ahí lo tenéis. Digo que si alguien nos ha leído, que nos lo diga. Pero igual los siguientes son. Yo creo que en el primero, el segundo, no sé, tú tampoco te acuerdas nada. El primero era como que contaba toda la historia hasta que él se muere y tal. O sea, era un poco, digamos, todo rápido. Yo creo que vio que esto vendía y le funcionaba bien. Y los otros igual son capítulos más explicados, concretos. Te lo digo por los títulos que estoy viendo aquí. Porque tiene el último, por ejemplo, es Caná. El anterior es Jordán. Entonces a lo mejor te cuenta episodios más concretos con más lujo de detalles. Bueno, y el tío tiene todo el Antiguo Testamento también para tirar de ahí, si quieres. Pues, sí, si quieres ir más atrás. O sea, pues... Pero es que fuera de coñas, el primer libro fue bestseller, ¿eh? Sí, sí, no, y estos siguen siendo, ojo, que se sigue vendiendo como rosquillas, ¿eh? No sé, no, si tanto, pero cuidado, ¿eh? Es que el primero lo compró mi padre en su día, ¿no? Un caballo de Troya y tal, y no se lo acabó. Pero la mejor opinión, sin duda, la mejor crítica literaria de esta colección es la de mi padre, ¿no? Que un día, hace ya años, cogió el catálogo de Círculo de Lectores. No, cogió mi madre el catálogo de Círculo de Lectores y dijo, hostias, el J. Benítez este ya se acabó la quinta parte del Caballo de Troya. Y mi padre dijo, ahora hay que vaya a cabalgar a casa a su puta madre. Y eso es la mejor crítica que he visto yo de esa saga, tío. En fin, pues eso, que vaya a cabalgar a casa a su puta madre. Y además es como una mezcla, ¿no? Como entre novela de ciencia ficción y ¿no? Como una cosa así rara, ¿no? Es una cosa rara, sí. Tú lo has dicho. Por eso que digo que si lo miras bien, es el precursor de Dan Brown. Es Dan Brown 20 años antes. Sí, puede ser, algo así. De hecho, sus libros, estos libros, por ejemplo, los de Caballo de Troya y tal, yo creo que están catalogados como novelas de ficción, o sea. Sí, ahora, pero el primer libro le pasa lo muy a su pesar. Sí. Porque la primera vez le pasa lo que a Iker Jiménez con el Necronomicon. El primer libro ponía en la contraportada: será el tiempo, el que diga si esto es verdad o no, lo que estoy diciendo aquí. Claro. Efectivamente, ¿no? La puta historia me absolverá o me juzgará. Eso es. Porque el astronauta este se embadurnaba con no sé qué, entre otras cosas, ¿no? Tecnología que se supone que es militar, que todavía para el populacho no está, ¿no? Y una tecnología que tenía era que se ponía una especie de... embadurnaba con no sé qué pasta o crema o tal, que dice que no sé para qué le protegía de no sé qué. Decía, esto será útil en el futuro para submarinistas y para no sé qué, pero de momento es reservado para los militares. Bueno, han pasado 20 y pico años o 30 y mentira, ¿no? Pues ya está. Claro. Bueno, a lo mejor también decía que lo más iba a ser teléfonos que no tenían cables y cosas así, ¿no? Yo qué sé, en plan de preveyendo el móvil, ¿sabes? El tío ya como años atrás, pero en plan de la máxima tecnología, esto para el año 89 ya habrá, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero vamos a ver, si el David Crockett de Miami Vice ya tenía uno. Claro, ¿eh? Sony Crockett tenía uno. Sony Crockett. Y Zack Morris tenía uno que parecía un ladrillo. Tenía un móvil, un barco y un cocodrilo que se llamaba Elvis. Es verdad, joder. Dormía en el barco, ¿no? Dormía en un barco y conducía. Que por cierto, en Corrupción en Miami también. Era la definición de molar. En Corrupción en Miami también salieron extraterrestres en un capítulo. Hostia. Corrupción en Miami, hacia el final, al Michael Mann se le fue la pinza, pero... Pero mucho. Sí, porque metieron extraterrestres, un capítulo en el que salía extraterrestres y abducían a James Brown o algo así, una movida. O sea, James Brown salía. No me acuerdo yo de ese capítulo. Gracias a Dios. los humitas han venido y te lo han borrado por tu bien, ¿no? En plan. Sería Will Smith con el chisme. Sí. Pero es que en MacGyver también salían extraterrestres, amigos. Claro, claro. En un episodio, no sé si os acordáis. Bueno, y en Indiana Jones 4. Hostia. Uy, qué grande. ¿Verdad que sí? Wally. Cuando diga esto ya verás. Y luego en y los Colby, que era el spin-off de Dinastía, los Colby acababa con una abducción extraterrestre de uno de los protagonistas y nunca más se supo. Porque no renovaron la serie. Tú imagínate una serie ahora y acaba con una serie que es normal y corriente y se acaba con abducción extraterrestre. En plan, toma, ala, ahí lo tienes. Eso, ¿no? Es un giro de guión. Sí, sí. Aunque bueno, nuestro amigo JJ Abrams, no JJ Benítez, no, sino el otro, el Abrams. No le deis ideas al JJ malo. Ahora... El malo es el Abrams, ¿no? Exacto. No le deis ideas a JJ. La serie esta de la universitaria, la Felicity esta, al final conoce una bruja y viaja en el tiempo y cambia el pasado. Como en todas las series de JJ. Cosa. Es que le pone palote viajar en el tiempo. ¿Qué obsesión tienes, hijo de puta, con viajar en el tiempo, tío? Sí. Estás obsesionado. Es que hasta la de Star Trek, joder. Ya. Viaja en el tiempo, digo, me cago en tus muertos. Que ya en esa lo puedes ver, en Star Trek, vale, es ciencia ficción, venga, te lo paso. Pero en Felicity, Felicity, coño, qué universidad. Eso es lo puto mejor, tío. O sea, yo me lo imagino poniéndose a directo en el sofá, a pelársela viendo solo capítulo de Doctor Who. O sea, en plan, sí. todo el rato. Voy a crear una nueva serie. Va a ser sobre la vida cotidiana en un supermercado. Vale, capítulo primero, viaje en el tiempo. Pues Dios mío, estas alubias están caducadas, tendré que viajar en el tiempo. Y, sí, para subir preferentemente antes. Joder, qué asco da, tío. Es que, pero vamos a ver, Star Trek, lo del viaje en el tiempo ya está muy manido también, tío, porque cuando tenía que conseguir la ballena aquella, ¿sabes? Y vuelta. Eso faltaba presupuesto, yo creo. Claro. Sí, no, pues sí, es una de las que más me mola. Pero no, bueno. Está de puta madre esa peli, sí. A mí también me gusta, la verdad. En fin. Y bueno, pues JJ Benítez y sus historias, ¿no? De ciencia ficción, que según él... Es que yo me lo imagino en plan como eso, que a partir de X libro ya es en plan... Bueno, esto quería que fuera como verdad, ¿no? Pero a la gente se la ha empezado a tomar como ciencia ficción y yo ya me callo, ¿sabes? Yo ya no digo nada. ¿Te lo imaginas en El Corte Inglés cambiando sus libros de sección? De ficción a novela. Con una gabardina, ¿sabes? Ahí arriba. En la, ¿sí? Oiga, ¿no es usted JJ? No, yo soy. Hombre de incógnito. Hombre de tipo de incógnito. ¿No? Eso, no, tipo de incógnito. No. Cambiando no está mal aquí, señorita. El cantamañanas. Que cuando hizo lo de la base lunar también, bueno, en fin, sabéis eso, que había una base, decía que había, tenía una filmación de una base lunar en la Tierra, en la Luna, o sea, una base extraterrestre en la Luna, que había sacado los del Apolo 11 y que él lo tenía, y la sacó en la tele. Habéis visto ese vídeo, sí, está genial, las imágenes esas son grandiosas. Y que luego lo volaron con una bomba atómica, con dos cojones, que no se iba a notar, ¿sabes? Que no lo iba a detectar nadie. Eso es. Anda que si hubiera estado Rayo Negro y los Inhumanos ahí, en la otra cara de la Luna, lo hubiera dejado que tirara una bomba atómica. Antes grita Rayo Negro y hace una explosión nuclear, efectivamente, como hace, ¿no? Si con decir hola, ¿qué tal? O con decir hola ya, pum, ¿no? En plan, sí. A ver si se hizo la paja, leyó unos tebeos de cómics, unos tebeos de Marvel que salen los Inhumanos en la cara oscura de la Luna, se hizo la paja y dijo... Oye, a ver si se emocionó con Rayo Negro y por eso los humitas no hablan. Claro. ¿De qué habláis? Yo pensaba que hablabais del grupo, tío. No, los inhumanos, ¿no? No. Qué bueno, tío. El Capitán Canalla es un extraterrestre, ¿no? No, sí. ¿Cómo pudiera ser? No, son unos personajes de los Cuatro Fantásticos, que son unos nobles. Sí, que son como familia noble que unos extraterrestres los alteraron genéticamente, como a Jesucristo, y los dejaron ahí en plan... Y el rey de ellos es mudo porque si habla, cuando habla hace explosiones atómicas su voz, ¿no? En plan... Bueno, eso lo dejamos para otro día que hablemos de... Sí, no, deja. El tema superhéroes que ya se ha comentado y se hará. Sí. Ese además será largo porque todo el mundo... Ya ese estoy yo, seguro. Ese mínimo 3 horas ahí. Sí, ¿no? Porque yo quiero comentar aquí unas cuantas cosas. Y los Cuatro Fantásticos son lo puto peor, como ya sabe Nacho, que se lo comenté alguna vez. Para mí son lo mejor, ¿eh? Qué va, esos son los privilegiados. Esos son los trabajadores de Metro de Madrid, de los privilegiados. Esos, qué putas las pasamos porque nos han dado unos rayos cósmicos, que no sé qué, qué mal estamos. Estamos en un ático de puta madre en el centro de Nueva York. Tenemos, sí, sí. Tenemos un laboratorio de cojones y un chisme que vuela y se divide en cuatro piezas. Bueno, mira, donde esté Spiderman, que ese es el proletario, ese es el... Es el tema Spiderman. Deja el tema ya para el próximo podcast. Este. El Tato Abadía de los superhéroes. El Tato Abadía, qué grande. El Pizo Gómez de los superhéroes. Bueno, esto ha derivado una cosa muy, muy loca. Sí, al final empezamos, se nos va la olla, así que lo vamos a dejar aquí y luego ya en la segunda parte, que será cuando Oscar se lea el libro, pues ya lo comentamos un poco y acoplamos las dos partes y a ver qué sale. Bueno, pues hago, ¿queréis que haga el spam ya directamente? ¿Nos lo quitamos de encima? Por supuesto. Pameo. Venga, pues nada, como pues ya sabéis, yo soy Víctor y estoy aquí de Vengador residente cuando esta gente me llama. Estoy en tres podcasts, uno que es La Choza de JR, del jugador de rol, que se va sobre juegos de rol raros y que vienen de humo, probablemente la mayoría, porque nadie los conoce. Este, La Choza JR.blogspot.com. Y luego pues estamos también cada mes en Ninja vs. Comando, Ninja vs. Comando con dos M's .wordpress.com, sobre cine, acción y artes marciales, cualquier cosa. Hay gente de humo también que hace acción y artes marciales como Dolph Lundgren, alto, rubio, poderoso, ¿no? Y luego tenemos dos podcast buenismos. Y luego el tercero, que es Vuelo 180, que no lo hago yo solo, sino que estoy también con Wally Wick, el hombre al que le gustó Indiana Jones 4, y Vicente Vegas, sí, que es un... es él, existe. Ese. Y con Vicente Vegas, que es un gran amigo también, magnífico dibujante de cómics. Y nada, pues ahí estamos también cada dos semanas con nuestras chorradas, con el acelerador de paridas, que probablemente también fue inventado en humo, como todo el mundo sabe. Todo se inventó. Ultra recomendado este último. Bueno. Por cierto, de Vicente Vegas me enteré el otro día, que es... Porque mira que... ¿Te acuerdas, Oscar? Sí. Me parece que lo comentamos en el podcast de Zombies, que dije que iban a hacer... Me parece que lo comentamos ahí. De hecho, luego a ti me parece que te lo conté. Que iban a hacer una adaptación de cómic del Apocalipsis Z este. Sí, pues... Sí, sí. Pues es el tío. No jodas. Sí, señor. Sí, bueno, hacemos un poquito de publicidad. Vicente ya, después de mucho tiempo con este proyecto, al final han conseguido llevar a buen puerto esto, la adaptación de Apocalipsis Z, el libro de Manuel Loureiro. Y bueno, pues el primer libro, el primer cómic que ha hecho Vicente, pues estará, me parece que es dentro de poco ya, para primavera, creo, como máximo, lo saca Panini Comics. Así que, pues a ver si lo puedo comprar, tío, porque ese tenía yo ganas, y encima sabiendo que es él, pero yo pensé, lo que tú dices, hacía como dos años que lo había visto yo, pues en su blog, a lo mejor, si tenía un blog, yo sé que era de un dibujante, sería él. Y adaptación del cómic de Apocalipsis Z, y se sacaba unos bocetos, y dije yo, coño, qué guay. Pero vi que pasó el tiempo, y digo, esto está abandonado. Y el otro día que lo pone en el Twitter, y digo, coño, mira quién era. Sí, sí, punto, pues ahí lo tenéis. Muy recomendado, porque yo he podido ver el trabajo que ha hecho y tal, y la verdad es que está cojonudo. Y también tengo unos cuantos proyectos más en el futuro que están muy, muy bien. Esperemos que los podamos ver, porque están, no sé, me tiene más o menos al día lo que va haciendo, y tiene algunos proyectos por ahí cojonudos. Así bueno. Que nada, va por ti. Eso. Ahora, eso sí, una cosa os digo, al que vaya a oír Vuelo 180, cuidado, porque os puede pasar como a mí, que me da por hablar, últimamente me da por hablar como López Vázquez. Pues que eso es algo que tengo sobredosis, que una vez al mes habría que hablar como López Vázquez en general, es como un ejercicio para quitarte cosas de encima, ¿no? Y si tienes a alguien, a tu pareja, sí, a una amiga al lado, pues que haga ella de Gracita Morales, ¿vale? Pero es que me miran raro. Claro, claro, es lo que tiene. En tu casa, claro, tú le dices a parienta, mira, voy a hacer el tonto, haz de Gracita Morales. Y te miran, claro. Ahí me miran raro, claro. Así que nada, bueno, chicos, eso. Pues eso, despedir vos, ambos, y ya... Y ya lo veo, ya bueno, continuamos. Bueno, pues, aquí... Los acólicos se van, se queda el núcleo duro. De hardcore. El hardcore, los hardcore de la mañana casa. Alegre, se quedan aquí. Exacto, nosotros no vamos a tomarnos unas copichuelas por ahí. Eso es. Muy bien. Y nosotros, Ale, Rubén y yo. Cuidarse. Pues nada, adiós chicos, Rubén y yo nos quedamos. Y lo que es la magia del podcast, ustedes lo van a escuchar ahora mismo. Sí, lo que es la magia del podcast. En realidad nunca lo vais a escuchar. Esa segunda parte. Pues se perdió en el limbo, duerme el sueño de los justos o de los nonatos. Y aquí terminamos este podcast, esta grabación, esta entrega, este lo que sea. Y hasta la próxima entrega, si es que la hay. Yo ahí veis que meto bullas ahí en plan, no os hagáis ilusiones. ¿Porque soy un cabrón? Sí, también. Pero porque soy realista. ¿Pesimista? ¿O un optimista con experiencia? Lo que sea. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima, si la hay. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra.